Hola, bueno, yo lo conozco poco, hace muy poco que lo estoy conociendo, y formo parte de una organización que se llama Asumir, que es el nexo. Yo soy el nexo entre la Facultad de Psicología y este grupo, que es un hijo de Caldeiro Barza, de Carlito. Bueno, primeramente me pareció fantástica la fusión de la comunicación con lo plástico, eso es fundamental. Después todo el abraceo, todo el toqueteo me encantó. Vamos a toquetearnos más y creamos una facultad más toqueteadora. Estaría bueno. No, no, no, yo. No, no, pará. No, para una pavada, le voy a decir algo en serio. Vamos a tener que luchar por un municipio estudiantil, la universidad estudiantil. Por los países, como países del tercer mundo al que pertenecemos, yo particularmente que pertenezco a Brasil, porque se me canta que pertenezco a Brasil. ¿Tá? Toda mi sexualidad funciona allá, toda mi literatura funciona allá. Bueno, tengo gustos musicales, por supuesto, tengo gustos sexuales, gustos del diario vivir, pero todo. Pero referentemente a Nelson, me pareció muy humilde. No, una persona como yo no sabía que tenía tanto poder acá dentro de la facultad. Eso me lo dijo. No, te digo en serio, te lo juro. No, escúchame. Una cosita, una cosita. Voy a aprovechar el pie de Adolfo, para decirle que en realidad, digo, el único ejercicio del poder que hago es tratar de encontrarme y estar cerca con compañeros estudiantes, docentes, usuarios ahora, pero tengo a mis dos hijos ya, Martina y Facundo, que son, a ver. Los estoy entrenando a ver si se animan a venir a la universidad. No, no, en serio, no, yo no lo conozco mucho, o sea, no puedo hablar por bolazos porque no lo conozco hace mucho, ¿tá? Bueno, en realidad me parece fantástico lo que decía de esa ciudad universitaria a la que yo aspiro, con estudiantes de toda Latinoamérica, así, imagínate, bolivianos con su ropa, unas cholas todas súper producidas, unos cholos también, así, todos tribalistas, todos. Toda esa fusión de los gauchos tribalistas, ¿viste? En Latinoamérica, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, todas esas cosas, ¿no? Pero está fundamental crear libros, crear obras plásticas de danza, de teatro, literatura, pornografía, de lo que sea. ¡Ojo! Menos la pornografía infantil. Esas son redes que hay que sacar a la luz cada vez más, como el desarme nuclear, el poder armamenticio, el enriquecimiento ilícito. Un beso desde acá, Montevideo, para Silvio Rodríguez en Cuba. Bueno, y voy a cantar una canción de María Bethania, espera. Viver, ayúdenme. Y no te da vergüenza de ser feliz. Cante conmigo. Cantar y cantar y cantar. A beleza de ser un eterno aprendiz. Eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Todo el bebé en la potencia de la juventud uruguaya. A the wallaries.